este es mi amor, nos vemos luego. Yo en mujeres no confío, a ninguna le ruego. Te está haciendo lucir mal, manito, yo que tu ruedo, compa. Yo sé que a veces uno pila, te monta, pero con lo que tú le sueltas no le da pilce de compra. Ella busca a alguien que la oficia. A mí no hay cuero que me aficia, en el fondo no son como en la superficie. Ya perdí que si le iba a postear que no la tallara. Yo tenía sospecha, pero no sabía que era tan mala. Ahora tienes mejor amiga nueva, una tal Tamara. Cuando ignoran tus llamadas, se ríen de carcajada. Ey, métele si quieres, pero no lo hagas público. Cabrón, ¿tú crees que tú vas a ser el único? Es lo que tú quieres, que en la esquina a ti te digan el venado. Hasta el carro de otro hombre te ha frenado. Yo no soy tuya, te vendo sueño. Ey, sabes que no tengo dueño. Cuando estoy contigo, es lo más bello. ¿Cómo? Lo mismo que hace con ellos. Y ella no es tuya, te vendió sueño. Dice que no tiene dueño. Y cuando está contigo, es lo más bello. Lo mismo que hace con ellos. Niño, ¿cuántas veces te lo tengo a repetir? Yo no soy mujer de nadie, así que calma el frenesí. ¿Cómo? Yo jamás te dije que sí, así que calla ya tu boca y deja de hablar de mí. Una zeta contigo, si quieres llámame y voy. Pero no calles, por favor. No tengo tiempo para tu historita hipnótica. Me vas a jodiendo pa' que le dé follow. Él quiere algo serio, yo quiero jugar. Quiere o no quiera, te tengo mi mano. Dilo, tú estás loco, vale, chao. En mi cuerpo quicia, no puedes salir de eso. Estaba buscando salida, se perdió en los exes. Yo soy tuya, te vendo sueño. ¿Cómo? Sabes que no tengo dueño. Cuando estoy contigo, es lo más bello. Hey. Lo mismo que hago con ellos. Ya no es tuya, te vendió sueño. Dice que no tiene dueño. Cuando está contigo, es lo más bello. Lo mismo que hace con ellos. Compañero, lo intenté, pero con él no se puede. Él está pagando algo, hay que dejarlo, ya sé que lo debe. Ya el nivel que uno está, a quemarse con un líder. Si la feria no circula, voy que doble y se te mueve. Va a seguir, la que tiene más vivo. No es de boca, tiguerón, hemos pasado por lo mismo. Ese dimiento no deja con cuero le dé cariño. Esa mujer que utilizó, se vendió sueño como un niño. Cuando veo ese sistema, realidad está mequillo. Un número callejero que daba atrás como un cepillo. Te hicieron una cuica bárbaro con Photoshop. Echa juicio a fondo, tu verás que es donde detonó. Mono, se le alvilló, pero se empató los grupos. El miedo mío que la mate. Ahí si la vuelta es un poco. Te usaste para el video, pero todo por mediante. Ya un artista la llevó, te lo brindó y quieres te gane. Es tuya, te vendió sueño. Eso, compañero. Yo dice que no tiene dueño y cuando está contigo son los más bellos. Lo mismo que hace con ellos y ella no es tuya, te vendió sueño. Dice que no tiene dueño y cuando está contigo son los más bellos. Lo mismo que hace con ellos. Rochi, Mike Tower, Kiki Nicole, Nata Records produciendo, Vulcano. Hoy las revoluciones suben con la música de las tandas de la Mega. ¡Epa! La gloria de Dios te lo dije. Obligado. Si uno escucha esta frase es porque se viene el típico momento del que peca y reza empata. ¿Ustedes qué andan haciendo? ¿Pecando, rezando de rodillas o qué andan haciendo? Cernadilla y al aire. El patrón. Y es que mi cama huele a ti.

Tienes un punto y yo te lo encontré. Yeah, si quieres dime a ver, tú estás, yo también. Subiste de nivel, no le bajas de pie. Ha pasado más de una hora y sigue pidiendo como si empezamos ahora. Yo llegué yo para apagarte ese fuego. Sátelo bien para vernos de nuevo. Sé que tal vez tienes un novio nuevo, pero estás inquieta por este veneno. Wow, wow, wow, nena, tú vas sin freno. Te gusta pecar, te dueña de lo ajeno. Mi cama se instala y amanecemos. Como me hablas, me desespero. Pero me tengo la necesidad de saber lo que piensas. Cuando piensas en mí, en la intimidad me convence de que no me arrepienta de las cosas que me hace a mí. Y su pelo que le llega al suelo, una mirada que no le pega miedo. Un deseo que me tiene preso. Le quiero mentir pero le estoy dañando la mente. Sido paciente cuando te demora. Hace tiempo quería verte y hoy por suerte sé que se devora. Ya no le importa nada, es una nena mala y no le quiere bajar. Y si hay humo en el ambiente se pone de mente y no quiere parar. Ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el vaso. El amor le dio batazos y si le invitan a salir dice paso. Ay. Ella te bloquea si no siente, y también se siente por si acaso. El amor le dio un cantazo y fue la gota que derramó ese vaso. Ey. Las solteras están porque donde están que se reporten. Se acabó la relación o la vida. Sé feliz, yo invito. Sale perra, sale perra, sale perra, sale perra. Dice, y aunque me tiren el ramo me caso. Por eso sal y sal y limón en un vaso. Tequila pa' que olvide ese payaso. Ey, dembow pa' la que le dembow. ¿Dónde está la baby? Por favor, dime los flow. Que yo quiero verla pa' abajo dando todo con su trago. Pidiéndole al DJ que ponga un dembow. Cógelo easy. Pásate lo difícil. Cógelo easy. Olvídalo, no es difícil. Ella me dice, quítame esta bella crisis. Y yo le digo, dembow pa' la que le dembow. ¿Dónde está la baby? Por favor, dime los flow. Que yo quiero verla pa' abajo dando todo con su trago. Pidiéndole al DJ que ponga un dembow. Las solteras están ok, donde están que se reporten. Se acabó la relación, no la vida. Sé feliz, yo invito. Sal y perra, sal y perra, sal y perra, sal y perra. Dice, y aunque me tiren el ramo me caso. Por eso sal y perra, sal y perra, sal y perra, sal y perra. Sal y limón en un vaso. Tequila pa' que olvide ese payaso. Otra vez le habla su DJ favorito, el DJ de la noche. Espero que la estén pasando bien, chicas. Sigan divirtiéndose y como el que dice que no, pero llega borrachita. Tequila y sal y la luz se la quita. Cabeza con la amiga corriendo en la placita. En una balada y ella pide dembow pa' la que le dembow. ¿Dónde está la baby? Por favor, dime los flow. Que yo quiero verla trabajo dando todo con su trago. Pidiéndole al DJ que ponga un dembow. Las solteras están porque donde están que se reporten. Se acabó la relación o la vida. Sé feliz, me invito. Si algo nos enseñó la pandemia es que no es necesario no pueda, tengo la curiosidad. Salir para perrear. En la casa se aunque puede. No pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad. Dices con la mega es mejor. No pierdes aún la caramelo. Nos dejamos llevar. Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero. Te volví a probar. En tu boca no pierdes aún la caramelo. Nos dejamos llevar. Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero. Esa boquita tan dulce, sabor a caramelo. Ella es un ángel, pero si la tiente caliente, el fuego siempre en alta, no necesita vuelo. A nadie le cuenta como es que la consuela y es muy atractiva. Prende de las activas, siempre provocativa, soltera, vive la vida. Entra el baño que se ve bien explosiva. Todos los domingos por con toda la combiadida. Dale, ven, ven, mátame, excedele, baby, maltrátame. Si quieres ir de viaje, solo déjame saber. Si te enamoras, yo nada voy a perder. Te espero mía. Dale, ven, ven, mátame, dice, dale, baby, maltrátame. Si quieres libre, solo déjame saber. Si te enamoras, yo nada voy a perder. vuelve a probar. En tu boca no pierdes sabor a caramelo. No seamos igual. Yo soy mi bandolera y yo soy tu bandolero. Te vuelve a probar. En tu boca no pierdes sabor a caramelo. No seamos igual. Yo soy mi bandolera y yo soy tu bandolero. Situación de ustedes en este momento, si anden fugados de casa, de sus papás, de su esposa, de su novia, pero ojalá que no sea así y puedan celebrar junto a su pareja con una canción bonita. Tengo en una libreta tantas canciones, tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar. Sean juiciosos. Dice en esa libreta sin más razones, Laura y la fecha y dos corazones, y dice calle San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Si yo vuelvo a San Juan, yo bailo y bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar. Y si te vuelvo a ver, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo. Contigo desde Alaska a Buenos Aires, contigo desde Londres hasta Nueva York. Tengo que escoger, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no vas. Y si me vuelvo a ver, me quedo contigo. Si no le contesto, te desespera. Yo sé que con otro estoy haciendo lo que la hacía ella. Ella, como tu mente maquinea. Cuando te llamo ya estoy mujer, no quiero más pelea. No más pelea.

nena, ya sabe que está buena, una pepa para el sistema, y sale con la ganga del problema. Alerta, si te pillo suelta, te voy a tocar mucho más rico que un orquesta. Dale calor, que ya quiere calor, y a ti te pide calor, y le voy a hacerle el favor. Baby, que tienes un pared, que tú no sales, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.